Es viernes por la noche y estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. Y esto es Blues on the Rocks. Esta noche os traemos un montón de buena música. Tenemos con nosotros a Eric de Archak Blues Band. Esto es Blues on the Rocks y esto que suena ahora es un blues. Qué grande, Big Mama Thornton, con esa canción que se llama Bumblebee Blues. y estamos con Eric de Artsakh Blues Band. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Opa, egunon. Eric viene de un grupo, Artsakh Blues Band, que yo te quería preguntar, este grupo os llamáis Blues Band, pero realmente la música que hacéis no es tanto blues, ¿no? Pues no, yo diría que más rock and roll que blues. Pero bueno, había que poner un nombre y Artsakh nos gustaba, pero también queríamos darle un punto de... no sé. Vamos a poner una canción de Artsakh Blues Band que se llama Gizakia Desagertzen Denean. Ausoko irratia galaxia osorako. Eta hau, Blues on the Rocks da! Ostiralero gaueko 10:30. Eta igandero, arratsaldeko 3:00. Bueno, acabamos de escuchar Artsakh Blues Band. Estamos aquí con Eric este viernes por la noche en el 107.5 FM. Eric, una de las preguntas que yo tenía pensado hacerte... ¿cuál ha sido un poco la trayectoria del grupo? ¿Dónde habéis tocado? ¿Qué conciertos habéis dado? ¿Cuántas canciones tenéis grabadas? Sí, bueno, el grupo lo empezamos hace año y medio, más o menos. Y bueno, la idea venía... Mario y yo tocábamos hace años en un grupo, pues casi de chavales, Out of Control en Balmaseda. Y bueno, luego de unos años ya lo dejamos y cada uno tuvo sus proyectos y... y hace poco anduvimos hablando de querer hacer algo juntos y empezamos a darle forma a unos temas y le dijimos a Gaiskal batería pues para tocar con nosotros y bueno, empezamos a hacer unos temas, tuvimos un parón de medio año así que no hicimos nada y lo retomamos y hasta ahora hemos grabado un EP de 3 temas. Que son 3 temas que van a sonar esta noche. Eso aquí es, en Irola y los que oiremos ahora y lo presentaremos ahora. Está en fábrica ahora mismo, así que la semana que viene esperemos tenerlo ya. ¿Y habéis dado algún concierto? ¿Tenéis planeado algunos conciertos? Sí, hicimos el primer concierto en Balmaseda con Boogie Band de Donosti. Luego también tocamos en Zalla para un concierto. Y también hemos tocado en Sarauch, en el Sarata Fest, en Puchusulo, en el Gasteche. Con los amigos de Guillotina, Satan's Minions de Inglaterra y Usura de Mallorca. Y bueno... y ahora también tocaremos la semana que viene en Durango, presentando lo que es el EP musical de Arrikatzen y bueno, y ya veremos dar adelante lo que sale. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente cuando estás arriba del escenario y tocas? Supongo que son horas de ensayos, horas de curro detrás antes de tocar. Cuando estás arriba, ¿qué? ¿Mola, no mola? ¿Cómo estás? Bueno, sí, mola, estás a gusto. Sí, ¿no? Haciendo lo que te gusta y bueno, y viendo que a alguna de la gente cae delante, porque no a toda, aunque sea le gusta lo que haces. Y... esperando que la gente se mueva, me imagino, ¿no? Sí, suele ser difícil, pero... Oye, ¿qué, cuáles dirías tú algo de vuestras influencias musicales que puedas señalar? ¿Como qué grupos son los que os han marcado? ¿Qué, en qué estilo os encuadráis? Es una pregunta difícil porque escuchas muchas cosas y al final no sabes qué te influencia, qué no, qué te gusta. O... escuchar de todo. Cada uno de nosotros tres escuchamos mil historias y mil estilos y mil grupos muy diferentes, pero bueno, aquí teníamos claro que íbamos a hacer rock and roll acelerado a toda hostia y con mala baba también. Entonces, bueno, tenemos un poco de todo, un poco de rock and roll escandinavo, nos gusta bastante, a decir verdad. Principalmente también el grupo que vamos a escuchar ahora, los Helicopters, sí que se puede considerar una influencia en Archa Club, bueno, pero te escuchamos de todo, venimos del hardcore, tocamos en otras bandas que hacemos hardcore y bastante más ruido que esto, pero bueno, aquí sí que se puede decir que la influencia es el rock and roll acelerado. Red Light en Blues on the Rocks 107.5 FM. Has escuchado The Helicopters con la canción Red Light. Otra pregunta que os quería hacer era todo el tema este de la piratería, de descargar música por internet, los derechos de autor y todos estos debates que... ¿qué opinión tenéis vosotros? ¿Es algo que habéis discutido en el grupo o tú personalmente, si no, qué opinión tienes sobre el tema? La verdad que no hemos discutido mucho porque tenemos bastante claro todos lo que pensamos al respecto. La piratería... a un grupo pequeño como nosotros o a la mayoría de grupos de aquí de Euskal Herria o grupos pequeños underground, es que no es que no nos afecte, sino que nosotros mismos la promovéis, la promovemos, no como principal opción, ¿no? Pero que la gente se descarga nuestro disco, es que somos los quienes lo colgamos, ¿no? Otra cosa es que luego quieras que la gente te apoye comprándote el disco, que para algo sacas tú el formato físico y la importancia que tiene para nosotros también tener algo en formato físico, ¿eh? Pero lo que es la piratería es que no es un problema para nosotros. Claro que sí. Pues vamos a escuchar otra canción de vosotros que se llama Nazkatuta. Muy bien. Esaten dizutanean Acabas de escuchar Nazkatuta de Artsakh Blues Band y estamos aquí con Eric. Oye, Eric, mientras sonaba la canción me comentabas algo de que si estáis a favor, de acuerdo, con que la gente descargue vuestro disco, pero que también estáis a favor de que la gente lo compre. O ¿cómo era la idea que me decías? Sí, sí, claro. Pues tú quieres que la gente se baje tu música para llegar a cuanta más gente, pero también quieres que la gente compre discos porque crees que tiene que seguir existiendo y con fuerza encima el formato físico, ¿no? Entonces es importante que la gente compre discos a los grupos pequeños para que sigan editando y esto no pare. Como una forma de apoyarles y de promover la música y el arte, claro que sí. Vamos a escuchar una de las canciones que me habías dicho que mencionabas como otra de las influencias o de las música que os gusta a vosotros y que quizá os ha marcado en algo. Vamos a poner otra canción de uno de los grupos que me decías que os han influido, una de las referencias que tenéis creo que un poco más cercanas. Es alguien que yo no conozco que se llama Willis Drummond. No sé si nos puedes contar algo. Sí, bueno, es un agente de Iparralde que nos gusta bastante, la verdad. Nos parece una propuesta muy interesante la que hacen. Escuchamos mucha música de fuera, pero también hay cosas de aquí que nos gustan bastante. Y una de ellas, uno de esos grupos es Willis Drummond. Vamos a escuchar una canción que se llama Esda Izango. Acabas de escuchar a Willis Drummond en Irola Irratia 107.5 FM y estamos aquí con Eric de Artsakh Blues Band, que una de las cosas que quería preguntarte, Eric, es cómo veis vosotros o cómo ves tú el panorama musical así a nivel de, pues por lo menos en Vizcaya, los grupos que hay, si lo ves que está mejor que hace unos años, si crees que ha empeorado, ¿cómo es tu opinión? Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque cada uno tiene su perspectiva y su visión de las cosas. Nosotros en Encarterri, bueno, ahora llevamos un año o dos años que hay pues igual algún grupo menos que antes. Hace 5 o 6 años había un panorama bastante, bastante potente, la verdad, ¿no? En lo que a escena underground se refiere, digamos. ¿Ha decaído en los últimos años, entonces, tú crees? No sé si decadencia, porque estos son ciclos. Entonces, bueno, hay años en los que hay más grupos y luego pues unos lo dejan, salen otros. Pero bueno, hace unos años sí que había bastante gente. Hacíamos un fanzine incluso, sacamos 3 números de un fanzine. Que un fanzine de hardcore y punk en Carterri era algo impensable, ¿no? Hasta que vimos la opción de hacerlo, de que había bastante gente que iba a los conciertos, montábamos bastantes bolos, entonces, bueno, se fue creando un circuito y el fanzine también lo alimentó un poco. Entonces, había una escena, ¿no? Se podía hablar de escena. Bueno, el cara sigue habiendo, qué cojones, sigue habiendo. Pero, bueno, un poco más flojo igual. Y luego a nivel más global, en Euskal Herria, o Vizcaya, Euskal Herria, pues según, ¿no? Según qué escenas, pues hay diferentes escenas. Hay la escena, nuestra escena gastechera, underground, digamos, ¿no? Es muy potente. Hay muchas bandas, en Guipúzcoa hay muchas bandas y muy buenas, y por lo general muy buena actitud. ¿Hay espacios para tocar? Sí, sí, sí, los hay. Hay mucha gente que se queja de que es muy difícil esto de la música o que no hay sitios donde tocar. Espacios hay. Hay muchos gasteches que con una actividad brutal y con grupos de todo el mundo que tocan en estos espacios y grupos de aquí que si quieres tocas. Otra cosa es donde quieras tocar. Y lo que digo siempre también es que es tema de actitud. Según qué actitud tengas como banda, pues vas a estar en un espacio o en otro. Y según la percepción que tengas del éxito o donde quieras llegar, ¿no? Claro. Vamos a escuchar otra canción de vosotros que se llama Música Aldarrikatzen. Estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Esta noche con entrevista a Eric de Archak Blues Band. Oye, Eric, una de las preguntas que quería hacerte es, ¿en vuestras letras, vuestras canciones, de qué hablan? Bueno, pues por lo general escribes de lo que te preocupa, ¿no? Y nuestras letras, pues básicamente es eso, que en este pueblo tenemos problemas para aburrirnos, así que... Problemas hay, desde luego. Problemas tenemos, así que mientras haya problemas habrá letras. Y también es que resulta un poco difícil hablar de tus letras, pues básicamente lo que digo siempre es que no son las letras, sino la actitud con las que, antes hablábamos de actitud, pues la actitud con las que las escribas, ¿no? La actitud que tengas como banda ante la realidad que vives en tu pueblo, ¿no? Y eso, que tiene que ser una actitud de construir y de crear alternativas, ¿no? De ese carácter claro. Performativo que tiene la música, porque si no, no hacemos música para... Claro. Pues vamos a escuchar una canción de uno de los grupos que me mencionabas como referencia de Archak Blues Band, que se llama Kuraya. Sí, bueno, sí, es un punto en común entre los tres. ¿Cómo se llama la canción que vamos a escuchar? Es Gizón Psicodélico, ¿eh? We'll be right back.

Estás jugando para ganar, pero simplemente pierdes. Hace tanto, fue hace tanto tiempo, hace tantos años que no veo tu cara, pero aún tengo un blues para ti. ¡Qué grande, Gary Moore! Esta canción que hemos escuchado, Still Got the Blues, la canción que, bueno, que da título al disco del año 1990. Gran artista, Gary Moore. Tenemos que poner más cosas de él aquí en Blues on the Rocks. Artista, por cierto, fallecido en Estepona, en Málaga, hace 3 años, en el año 2011. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí para pincharos esta noche de viernes. Estás escuchando Irala Iratia, esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Hay una canción muy conocida que se llama Lay Down Sally. Vamos a poner una versión que toca Clapton con Mark Knopfler, que yo creo que, la verdad, merece la pena. Somewhere to go, I don't

take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. ¡Qué grande Bob Dylan! ¡Dios mío, qué bueno es! You're listening to Irola Irratia on 107.5 FM and this is Blues on the Rocks. Y nos vamos con otra cosa. Vamos a escuchar un grupo que se llama Taj Mahal y una canción que se llama If the River Was Whiskey. Taj Mahal es el nombre artístico de Henry Saint Clair Frederick, un músico de blues norteamericano, hijo de un indígena de la zona oeste de Estados Unidos y de madre afroamericana. Bueno, es un personaje, Henry Saint Clair, que fue expuesto a múltiples culturas desde su nacimiento. Su música mezcla el blues con el jazz, con el reggae, con el calipso, la música hawaiana. Es algo realmente ecléctico. Y vamos a escuchar If the River Was Whiskey, de Taj Mahal. You know, I think you should try it again. Well, you know I'm gonna be your man, pretty baby. Honey, boy, I'll be your dog. If you blow my whiskey, baby, and that was a dive in there, can you hear me? Vamos hasta la semana que viene en el 107.5 FM. Nos vemos el viernes que viene.